Muy buenas tardes, mi nombre es Camila Rodríguez y me encuentro aquí con el doctor Johnny Rodríguez para realizar una encuesta acerca de la contaminación, la educación y la seguridad que se está brindando en el país. Muy buenas tardes, don Johnny. Buenas tardes. ¿Cree usted que el gobierno ha implementado métodos para mejorar su seguridad? Yo creo que sí, pero lo hacen como de forma temporal, porque cuando hay fechas especiales, las autoridades aumentan el pie de fuerza así en la zona céntrica. Y pues eso debería ser permanente para que la gente pues se sienta más segura. Y de acuerdo a eso, ¿qué aportes, ideas o propuestas haría usted para evitar la inseguridad de los ciudadanos en Pereira? Yo creo que la autoridad policial ha perdido mucha credibilidad por parte pues de la gente y pues deberían de haber un acercamiento con la ciudadanía para que haya más comunicación y pues de pronto esa puede ser una buena opción. Orientándonos más hacia el tema de la educación, ¿cuál es su opinión acerca de la calidad de educación que se está brindando en Colombia? En términos generales, pues es buena, comparado pues con otros países de Latinoamérica. Obviamente hay cosas que se deben mejorar, por ejemplo, como el bilingüismo, pero yo creo que ya se están dando los primeros pasos para que los estudiantes pues salgan más preparados con el inglés y pues así que se le abren más puertas a nivel profesional. Y desde su perspectiva personal, ¿considera que es importante la implementación de las clases de artes, música, teatro y desarrollo comunicativo en todos los colegios de Colombia? ¿Y por qué? Sí, se debería fomentar más en los estudiantes las artes, la música, y a ver, enfocándose como en las habilidades que tenga cada uno, ya sea en la parte artística o deportiva o académica, para que los estudiantes desarrollen cada uno sus cualidades y el gobierno debería también apoyar más a los colegios con ayuda económica. Bueno, muchas gracias. Y para finalizar, hablaremos de la contaminación. ¿Cuál es su opinión frente a la contaminación mundial? Pues la Tierra está sufriendo los estragos de la contaminación. Todos los días vemos que la calidad del aire es más mala por el humo de los carros y por las industrias, ¿cierto? Las calles mantienen llenas de basuras, los ríos están contaminados por la minería, los bosques también contaminados por la tala de árboles. Bueno, muchas cosas. Yo creo que debería de haber una regulación a nivel mundial para castigar a los países que más contaminen. A ver si así le ponen cuidado al tema para que cada vez haya menos contaminación porque estamos acabando con todo, con el planeta. Y don Johnny, según lo que usted acaba de decir, hay que tener muy en cuenta que eso comienza desde cada uno de los ciudadanos. Así que esa pregunta de velocidad para usted de una manera muy personal. ¿Qué hace usted como ciudadano consciente de sus actos para no contaminar su entorno? Pues yo no tiro basura a la calle. Trato de reciclar la basura de la casa y cuido los recursos naturales como el agua y pues las plantas y todo. Y la gente debería también concientizarse más en ese tema y para ayudar un poquito a que haya menos contaminación en las ciudades. Bueno, muchas gracias, don Johnny, por su tiempo brindado. Esperamos que esta sea una manera con la cual los ciudadanos nos concienticemos de lo que está ocurriendo y lo que podemos hacer para contribuir al mejoramiento de la sociedad. Así es como nos despedimos. Tengan un lindo día y no lo olviden. La participación ciudadana es una acción clave para un desarrollo humano sensible.